Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Mary Podcast de Mary Station. Este que oís es el capítulo, el episodio, la entrega número 28 de esta cuarta temporada, que arranca, que empieza a rodar en estos primeros instantes, en unos días estos, esta semana, la de la entrega 28ª del podcast, marcada por el estreno, por fin, en nuestro mercado, de un nuevo sistema. Sabéis lo que nos gusta en el Mary Podcast, que vean la luz nuevos sistemas lúdico-electrónicos. Y además, ya sabéis a el cual me estoy refiriendo, ahora luego daremos más detalles. Además de ese sistema, digo, ha visto también por fin la luz un título que ha causado furor. También sabéis muy probablemente al que me refiero, alguno debe estar ya babeando mientras hago esta introducción inicial al asunto. Luego profundizaremos un poquito más en el tema. Digo que ha causado furor entre los usuarios de compatibles. Y bueno, esos dos son con certeza los asuntos que brillan con luz propia estos días y a los que tendremos que obligatoriamente dedicar unos minutos después en la zona de debate. Estos días también, por cierto, lo voy a decir muy brevemente, pero creo que es interesante, se daban a conocer los datos que hablan del el resultado, ¿no?, del balance de las ventas del sector del videojuego en nuestro país del año pasado. Y bueno, parece que pese a la crisis acuciante en la que todos andamos inmersos, poco a poco el sector empieza a recuperarse un poquito. El año anterior todavía fue peor, y aunque los resultados no son todavía buenos, digo, la cosa empieza por fin a aclararse, al menos en el sector del ocio electrónico que decíamos. Vamos a ver si salimos de la crisis de una vez, salimos nosotros a nivel personal y sale también la industria, que es lo que cuenta, aunque todo es un poco engañoso, porque parece que a nivel europeo España sigue en una buena posición dentro del consumo del videojuego, y eso es lo que cuenta. En fin, todos esos son temas de actualidad, veremos si podemos profundizar lo que deseamos en ellos, eso es lo que esperamos. Vamos a saludar a gente. Jessica está, como siempre, a mi vera, metafóricamente hablando. Jessica, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. La verdad es que, como has dicho al principio de la presentación, hoy es una... esta semana es bastante... bueno, la que grabamos el podcast, que es una semana antes, es bastante importante en cuanto a lanzamientos, sobre todo con la 3DS y con el Crysis 2. Yo por ahora no me he comprado ni lo uno ni lo otro porque está la cosa muy mal, pero seguro que al final acaban cayendo los dos. Yo estoy en el mismo barco de momento, mi economía da para lo que da, y de momento andamos esperando algún, no sé, alguna gracia de algún conocido o accidente similar para ver si echamos el guante a los dos bombazos de esta semana. Pero yo creo que Nacho Ortiz seguramente ya haya podido exprimirles un poquito y va a ser el primero en decirnos, luego lo harán otros muchos, que qué tal esta expectación grandísima que han levantado, ¿no?, los dos productos estrella de estos días. Lo que queréis vosotros es trincar, ¿eh? Que os conozco pues sí, bien, para, ¿qué y estoy poniendo la mano a ver si cae algo. Bueno, si cae, no vamos a decir que no. Si se la compra Valverde, pues digo yo que se la puede comprar todo el mundo, ¿verdad?, prácticamente, así que fíjate si acabo convenciéndolo. Pero vaya, hablaremos ya largo y tendido, ¿eh? Yo os mando saludos a vosotros, señoritas, caballeros y amigos oyentes, digo desde el edificio del Grupo Prisa aquí en Madrid, en Gran Vía 32, en el espacio que tenemos Mary Station dentro del área de Prisa Digital, en la segunda planta, donde, si os digo la verdad, a estas horas solo queda la señora de la limpieza que va con su carrito y yo. Pero pues ese sitio nuevo habrá que presentárselo a los que estamos por los madriles, hombre, un sitio de encuentro, ¿no?, para que por fin podamos vernos los objetos de vez en cuando hacemos el podcast. Claro, sí, eso no hay problema, buscaremos un sitio aquí, oye, y fíjate, un jueves cuando tengamos que grabar nos venimos todos los que estemos por aquí cerca y así nos vemos las caras, pero por favor, sin tirar bebidas alcohólicas en los portátiles, como la última vez. Últimamente, es una de esas cosas que pasa cuando nos juntamos, pero bueno, también pasan grandes cosas, ¿no? Accidente. En fin, hay compadreo y ese tipo de asuntos. Claro que sí. Muy bien, pues más de la gente que nos suele acompañar, esperando que sean presentados, don Albert, Gil, muy buenas, caballero. Usted es de los que sí, me consta, está disfrutando de las dos cosas, pero sorprendentemente, y dilo, sé honesto, no digas lo que todo el mundo espera, más de la 3DS. Calla, bueno, vaya escándalo de semana, vaya escándalo de consola y sobre todo, vaya escándalo de juegazo. Esto es, bueno, es que No quiero mirar a nadie, pero claro, aquí es que no pasa ni un año desde que alguno de los aquí presentes le cascaba un 10 a Halo Reach, ¿no? Y de repente ahora te sale Crysis 2. No miro a nadie, pero ¿qué vas a decir ahora? ¿Es Alba? ¿Ahora qué dices tú? Madre mía, qué semanita de lanzamientos y pasada de 3DS, ya lo comentamos luego. Salva, bienvenido, a ver qué dices tú. Defiéndete, Salva. Un 10, ¿eh? Era perfecto eso. ¿Qué tal? Bien, no, la verdad es que estoy dándole a Crysis 2. Típica. Estoy dándole a Crysis 2. Me gusta mucho, pero no nos vamos a engañar. A nivel de contenido, lo que ofrece Halo Reach no lo ofrece Crysis 2 en consolas. Se están reservando la respuesta para un rato, pero verás que luego saltará todo el mundo a decir sus cositas. Alguno de los que suelen no callarse nada es Motenai, que también vuelve a acompañarnos esta semana. Sergi, bienvenido. Gracias, Juan. Hola, chicos. Hola a todos. Bienvenidos a todos los oyentes. Una semana más. Gracias por escucharnos. Crysis 2 es lo que he podido probar. No he podido probar la 3DS. La retail ya la hemos podido probar una otra vez. Tengo ganas, la verdad, tengo ganas de trastearla más de 10 minutos seguidos. Y por supuesto tengo ganas de pillarme ese Street Fighter para poder callarle la boca a Nacho. Y como ya hice en su momento, Nacho, con el Dead or Alive. Ahora vale la pena recordarlo. Un evento que te has callado a lo largo de los años. Esto yo lo sé, pero bueno, lo dejaremos ahí. Me calentaste, yo confieso que me calentaste al principio, pero luego las cosas se pusieron en su sitio, ¿eh? Tranquilo, habrá tiempo y habrá también móviles para grabar. Dead or Alive, que sale para 3DS, si no me equivoco, dentro de... ¿cuánto era? Creo que igual Relaño lo sabe, ¿15 días? ¿Un mes? Relaño, welcome. Algo de eso era, sí señor. Pues nada, muy bien. Y oye, ya que estaba hablando antes con Nacho de fiesta y todo esto, me estoy acordando de la Wii Party, esa mítica que vivimos, y de cómo acabó la cosa, y sobre todo ese archivo de audio que quedó ahí registrado. Yo creo que deberíamos de ponerlo a la venta en eBay o algo y que empiece la gente a pujar. Calla, calla. Se podría llegar a una cifra bastante cuantiosa, ¿eh? Y Enrique es el último de los que vamos a presentar hoy, el que cierra la terna de voces de este Meri Podcast. Ya sabéis que la semana pasada anunciábamos a Bombo y Platillo su regreso, ahora el hombre empieza ya a estabilizarse después de su ausencia. Enrique, ¿qué tal? Sí, bueno, empiezo a estabilizarme y empiezo a no tener tiempo para jugar a videojuegos y esas consecuencias que tiene estar todo el día escribiendo noticias. Bueno, yo animo un poco a estos documentos secretos a los que apela Relaño de hacer una subasta solidaria por Japón con todos los documentos estos ocultos que hay y tal, y las fotos complicadas del equipo cuando está de fiesta y demás, porque yo creo que se podría ganar un dinero interesante para ayudar a Japón. Relaño Leaks. Sí, una buena causa, fíjate. Pues sí, deberíamos de sacarlo, sí. Veremos si eso ocurre, porque alguno saldría, me da que mal parado. Vamos por último a saludar también a Ana, que está por ahí pendiente de que no nos desmadremos, como decimos siempre, y a la que, por cierto, quiero preguntarle cómo ve ella en un futuro cercano que hagamos algún cambio para mejorar la grabación. No sé si tendremos noticias pronto de eso, Ana, porque yo creo que podemos estar ya cerca de algo grande en ese sentido, ¿no? Voy. Dos cosas. Primero, es de recibo que siempre os regaño, es de recibo que os felicite por la calidad de los últimos podcasts de estas últimas semanas. Se agradece. Sí, la verdad es que os habéis portado muy bien, nadie ha roto nada, excepto Albert a veces. Pero bueno, así que muy bien, estoy muy contenta. Y sí, Juan, tienes razón, vamos camino de algo mejor, a ver cómo acaba y cómo lo conseguimos. Pero bueno, la idea es que suene mejor, que sea más rápido, que sea más dinámico y a ver qué sacamos. Ahí estamos investigando. Nacho, dime. ¿Has visto que invitarla a comer trajo consecuencias positivas, llevaba, te lo decía? La llevaba a tu vera, sí. Ahí está. Perdón, Sergi, no me hagas contar quién pagó aquello. ¿Y por qué? Bueno, criaturillas, vamos a ir dejando los chascarrillos sociales a un lado y a centrarnos en lo que toca, que es tratar la actualidad y también en transmitirles a los oyentes, pues eso, lo que nos ha parecido esta semana de muchísimos estrenos, sobre la que va a versar gran parte del programa. Gente, bienvenidos todos. Entramos de lleno en el Meri Podcast número 28 de la cuarta temporada. Retro Podcast. Bueno, Jessica, tu turno. Vamos a ver cómo esta semana se ha portado la gente, qué preguntitas y comentarios nos han hecho y cuáles son las que tú has seleccionado, que seguro son muchas, variadas y de muchísima calidad, como siempre, va. Empezamos con Tony. ¿A quién hay que matar para que saquen de una vez el King of Fighters 13 en consola? Los fans estamos desesperados ya de no recibir noticia alguna de la empresa ni de su más emblemático título de lucha. Pues me temo que sigue sin haber noticia ninguna, vamos, ya lo que dije la última vez, el nuevo mandatario de SNK, Playmore, le dio por empezar a despedir a SNK China, digamos, al único equipo de desarrollo medianamente decente que quedaba dentro de la compañía. Y después de eso, pues muy poquita gente ha quedado para hacer el King of Fighter 13 en consola. Y ahí está la cosa. Según la propia compañía, el juego no está cancelado y acabará saliendo. Lo que nadie sabe es cuándo, vamos. Klausar nos pregunta que ha oído que subirán pronto el Resident Evil Director's Cut en la store de PS3. ¿Sabéis si saldrán también el 2 y el 3? Y si es así, ¿hay alguna fecha? Pues, a ver, el 2 y el 3 ya están en el store americano, pero en el europeo la verdad es que no, y no hay fecha prevista. Los contenidos se actualizan muy tarde aquí en Europa. De hecho, el Director's Cut que comenta de la primera parte salió en 2009 en América, o sea que imagínate. Por cierto, leí lo de Resident Evil, atención a este nuevo que se ha anunciado, Raccoon City, para nueva generación, bueno, generación Play 3 y 360, de supervivencia entre 4, y ya están ahí dando los primeros detalles, así que habrá que seguirlo muy de cerca. Isaac82 nos dice que la semana pasada se hablaba en la revista de juegos que por una u otra razón habían sido cancelados. ¿Se sabe algo de Indiana Jones First Expedition? No ha habido noticias desde el tráiler del 2006, pero tampoco parece que haya sido cancelado oficialmente. Pues aunque es verdad que oficialmente Lucas no se ha pronunciado al respecto de si está o no está cancelado, yo creo que prácticamente habría que darlo por cancelado, vamos, se presentó bombo y platillo como punta de lanza de ese motor físico de Euphoria, al final acabó retrasándose. Salió primero el Star Wars El Poder de la Fuerza y vamos, desde entonces no se ha vuelto a saber nada de Indiana Jones, a ver si llegan a hacer una nueva película y que esta vez sea buena y saquen también el juego precedente. Solid Snake 1971 nos dice: bueno, a estas alturas supongo que ya habéis jugado el Crisis 2, ¿no? Y ante tal propuesta, si tuvierais que elegir uno solamente entre estos dos, ¿con cuál os quedaríais? ¿Halo Reach o Crisis 2? Obviamente estoy hablando de las versiones de consolas y más explícitamente de Xbox 360. Vaya preguntita, venga, Salva, tírate. Bueno, antes de que haya troleos, considero que Halo Reach tiene una experiencia bastante más completa a nivel de multijugador, cooperativo, tiroteos, editor de niveles, etcétera. Correcto. Pero también digo que la campaña para un solo jugador, creo que la de Crysis está bastante mejor, además que a nivel visual es mucho más bonito Crysis. Y la IA, Salva, la IA para mí de Halo Reach, para mí, es la mejor que hay en consolas. De calle, mejor que la de Crysis 2. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso digo que visualmente es mejor Crysis 2, pero técnicamente seguramente Halo Reach tiene cosas que lo supera. Ya que Skeletor nos dice: me gustaría saber lo que vosotros sabéis sobre el nuevo DLC de Mass Effect 2, Arrival, perdonen ustedes. Arrival. Libra del euro. ¿Cuándo sale a la venta? Así como si será un enlace con la historia de Mass Effect 3, como ocurrió con el Corredor Sombrío, y también si estará a la altura de este último en cuanto a duración y calidad de guión. Bueno, esta respuesta es fácil. En primer lugar, porque Pablo González, nuestro compañero de noticias, me ha facilitado bastante las cosas publicando hoy jueves, el día que grabamos este podcast, la respuesta. De hecho, el final de Mass Effect, el que tú dices Arrival, llegará el próximo miércoles. Esto es, si el podcast sale el martes, pues mañana, para cuando tú lo escuches. Y estará disponible efectivamente en PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Necesitarás Mass Effect 2 y hablará sobre el final, digamos, interpretado por Shepard, por el personaje y solamente por él. De momento solamente Joystick ha tenido la ocasión de probarlo, pero esperamos que, como todo lo que ocurre con Mass Effect, esté a la altura de las circunstancias. Vamos, yo me lo espero y yo lo pienso tener. Vámonos a por la última, Jessica. Pues sí, la última preguntita de esta semana es de Ricardo George. Nos dice si se sabe algo del Resident Evil 6, aparte de lo que dijo Inafune en nuestro país. ¿Qué rumores hay? He oído que se piensa volver a los orígenes del survival horror. Oficialmente cero, y te diría que menos cero prácticamente. El proyecto está claro que se está trabajando en él, ya lo comentó Capcom en alguna entrevista, y está previsto que se anuncie pronto, muy, muy, muy pronto. Te diría que dentro de semanas, casi. Y vaya, también saltó esto a la palestra porque el doblador de Wesker se le escapó algún comentario al respecto, pero esperar unas semanas, porque en unas semanas va a haber información seguro. Y además, que viendo los resultados de Resident Evil 4 y 5, dudo mucho que se quiera volver a los orígenes, porque esta saga le está dando muy muy buenos resultados a Capcom. Ya, eso sería otro debate, que igual después de ver el estilo de juego que adoptan, porque de momento es no lo sabemos, ¿no? Queda para ellos a ver qué por dónde han decidido tirar. Si bien han seguido esta mezcla de acción, ¿no?, que últimamente estaban siguiendo en las últimas dos entregas, o si bien han vuelto al survival horror, que últimamente estamos viendo que hay títulos que están retomando esa senda, ¿no? Ya se verá. En fin, Jessica, esa era la última de las preguntas. Imagino que la gente sí que se habrá aportado también con los mensajes cortos, así que cuando quieras, repasamos qué nos han dejado en redes sociales, foros y demás. Vamos a leer unos cuantos. Tony, no sé qué le veis a la 3DS, porque pagar 250 pavos para jugar refitos o secuelas, a mí, por lo menos, no me convence nada. Por mucho 3D chorra que tenga, ¿dónde están las novedades originales? ¿Dónde están las nuevas sagas? Ni las hay y, al parecer, ni interesan. Qué palabras más duras, ¿eh? Espérate, hombre, ten paciencia. Lord Jack, ¿no es curioso que Joaquín Relaño trabaje para algo llamado Prisa? Hombre, todo el mundo conoce... Todo el mundo conoce mi premura a la hora de escribir. Fíjate que en eso me parezco a George R.R. Martin. Solo me parezco en eso, pero vamos, más vale eso que nada. Tempus. Yo presto, siempre decirle dispuesto. Albert, que si le gusta la OS del Crisis 2 hecha por el maestro Zimmer, que se pille también la del Modern Warfare 2, que por si no lo sabe, también es de Zimmer y es también bastante buena. En comparación, no hay comparación posible. La de Modern Warfare no estaba mal. Pero es que el temazo principal de Crysis 2, bueno, ya, es que hablaremos mucho de Crysis 2. Hay que hablar mucho de Crysis 2. En comparación, no hay comparación. Te ha gustado, ¿eh? Qué arte. Jinro, me encanta la OBSO de Castlevania. Me alegro de que esté reconociendo el gran trabajo de Oscar Araujo. Grande. Con dos más como Mercury Steam y Oscar, nos comemos el mercado. Alex 1994. Que está muy bien Nintendo, esto y lo otro, pero ¿habéis pensado que a lo mejor la Wii nos ha dado la espalda a los hardcore y, según predigo, la 3DS caerá en lo casual en un añito más o menos? Viva el PC. Wii nos dio la espalda desde el día 1 y la 3 y la saga de la 3DS seguirá el mismo camino que ha seguido la DS desde mi punto de vista. Si tú consideras su catálogo hardcore o casual, eso ya es cosa tuya. Yo me reservo mi opinión hasta no tener la consola y haberla probado. Hay juegos para todos, y en Wii tienes juegos hardcore para aburrir, o sea que tampoco hace falta separar los catálogos cuando hay para todos los públicos. De Lost, simplemente quería dar las gracias a Relaño por resolver mi duda sobre el Killer Instinct. Y por cierto, maestro, vistos tus fantásticos artículos Regreso al pasado, se está haciendo de rogar, sobre todo sobre esta saga, sería todo un lujo. De nada, hombre, y sí, hay que hacer un homenaje a Rare, sobre todo ahora que se la echa tanto de menos. Ya le dediqué un artículo a Donkey Kong Country, pero creo que hay que hacer más cosillas, sobre todo desde el principio, vamos, desde su etapa como Ultimate. Y el último mensaje corto por ahora es de Sculptor, que nos dice: Albert, por tu culpa me he enganchado al WoW y al StarCraft 2. Ahí no sé cómo puedes dormir por las noches. Totalmente, ahí me ha destrozado la juventud. Que sepas, Albert, que hay quien dice... Madre, me hace quitarle la luz. Que quien dice por ahí que no has jugado al StarCraft. De todas formas, tiene delito que diga esto, Nacho, que lo llamé el otro día a las 3 de la mañana... Y el tío estaba jugando a Street Fighter 4 en 360. O sea, es que no lo dejan, macho. Estaba jugando con unos amigos lectores. Por cierto, Salva, estuve jugando con Evil Kain, este chaval que ha sido la revelación del torneo de Marvel vs. Capcom. Y también le pega bien al Street Fighter, ¿eh? Estuvimos ahí. El tío lleva una Sakura con Bea facilísimo. Lo han eliminado ya en cuartos, pero tiene pinta, es uno de los favoritos para el premio al más técnico, la verdad. Bien, pues ese, Jessica, era el último de los mensajes, como tú decías, por ahora. Nos reservamos todavía unos cuantos para ir salpicando el programa de vuestras intervenciones en foros y en redes sociales, y nos vamos, si queréis, a la zona de debate, que la actualidad hoy viene bien caliente. A debate. Bueno, pues entre los títulos o si no queréis, títulos, más bien lanzamientos, ¿no? Que estos días nos han deslumbrado a todos, aunque ya se veía venir desde hacía tiempo, y así lo hemos transmitido en los micrófonos del Meri Podcast. Brilla seguramente con luz propia ese Crysis 2, tras cuyo estreno ya oficial, pues parece los usuarios están totalmente obnubilados, vamos a usar términos ya de categoría, para referirnos a lo que está produciendo el jueguecito de marras entre los jugones de los compatibles. En esta redacción, sin ir más lejos, hay unos cuantos que ya están flipando en colores con lo que da de sí el juego de Crytek. Y si os parece, vamos a dedicar ahora ya de forma, pues no sé si más intensa, porque hemos hablado bastante del juego, pero sí con más razones, unos minutos del debate de hoy a lo que esta primera toma de contacto, estas primeras horas de juego ya intenso, al título definitivo y a la versión final, está provocando entre esas hordas de seguidores del juego de Crytek. Chicos, cuando queráis, el micro es vuestro. Yo, si me dejáis hacer un inciso súper pequeño antes de que entréis ya a hablar del juego en profundidad, yo quería decir que estoy bastante feliz de que a este juego, que lo llevo viendo tiempo, lo llevo siguiendo desde que se presentó en Nueva York cuando yo estaba allí, estoy muy feliz de que el peso de la franquicia le haya lastrado. Es decir, salir en esta situación con un CryEngine 3 adaptado a consolas, con toda la sombra de esa bestia gráfica que prácticamente pocos ordenadores podían manejar, pues era un lastre muy importante, y estoy contento de que el estudio primero lo haya sabido manejar y segundo también se haya entendido desde la escena de PC como desde consolas, que es un auténtico recital técnico, ya sea en cualquiera de las dos máquinas lo estés jugando, ¿no? Y también creo que se está haciendo bastante justicia con las reviews, ¿no? En principio lo comentaba hoy a uno de los desarrolladores, que el juego lleva más de 50 notas por encima del 90, y creo que es algo que a tener en cuenta y a felicitar a todo el mundo, porque creo que a los juegos que son de calidad hay que hacerle justicia, como a los que no lo son, merece la pena denunciarlo. Y lo más importante aquí quizá es, como bien dices, que se ha respetado mucho la saga. Temíamos, yo era el primero durante las últimas semanas, meses, que Crysis 2, digamos, no por culpa, sino como consecuencia de lanzar también el juego en consola, pues viera afectada en gran medida su propuesta jugable que caracterizó a la primera entrega y a la expansión Warhead. Sin embargo, yo creo que, bueno, yo llevo jugando desde hoy que se ha activado la versión de PC a las 2 de la tarde hasta ahora mismo, a las 11 de la noche, o sea, llevo unas cuantas horas seguidas con él, y lo que está clarísimo es que no estamos viendo aquí una versión lastrada de Crysis 1, como por ejemplo si hablábamos hace unas semanas con el paso de Dragon Age a Dragon Age 2. Aquí lo que estamos viendo es un nuevo enfoque de la misma propuesta que fue Crysis 1. Es decir, la jugabilidad, bajo mi punto de vista, sigue a grandes rasgos intacta. ¿Qué significa eso? Pues que si bien es cierto que en la primera entrega, donde había un escenario kilométrico, ahora es un escenario más pequeñito, al fin y al cabo la propuesta de Crysis sigue siendo diferente, que es plantear un shooter desde una perspectiva en el que, bueno, como yo siempre digo, esa narrativa, ese lenguaje de videojuego se lleva al máximo exponente, de un modo similar a como lo hacen Bioshock, Crysis. Es decir, tú eres el protagonista absoluto, no hay introducciones, tú siempre estás en primera persona viendo todo lo que pasa. Y por otra parte, digamos, de qué forma se ha enfocado la acción. Tú te plantean situaciones en las que hay enemigos, como decías tú en los primeros avances, ¿te acuerdas que decías? ¿Será un juego vertical? Pues se ha visto, es decir, hay enemigos en la primera planta, en el sótano, en el tejado, en la parada del metro y en no sé qué. Ahora tú, con tus armas y tu traje, liquida esta zona para pasar a la siguiente. Eso es lo mismo que proponía Crysis 1. Entonces, yo creo que hay que aplaudir lo que ha hecho Crytek con este juego. Hay que aplaudir el resultado que ha dado gráficamente, tanto en consola. Yo creo, bueno, lo decía Salva antes en su Twitter, alucinante en consola. En PC es una brutalidad. No quiero ni imaginarme cuando añadan las librerías DirectX 11. Y bueno, yo creo que, en definitiva, me parece uno de los shooters, quizás sí, como decíais vosotros, hay algunos que tienen cooperativo, otros que tienen el editor de niveles y demás, a nivel de campaña y multijugador únicamente, a mí me parece un producto ultra completo y excelente a todos los niveles. De todos modos, antes de que empecemos a destripar un poquito más lo que viene siendo Crysis, hay una cosa que lo distingue fundamentalmente de todos los shooters al uso. Y es muy difícil determinar lo que es, pero a veces como redactor uno tiene que separarse un poquito del hype y darse cuenta de que este juego tiene algo que no tienen los demás. Y es lo, no se me ocurre otra palabra que decir que tiene duende, ¿verdad? Tiene, está muy bien hecho, al margen, de todo. Duende. Es verdad, ¿tiene, ¿verdad o no? Tiene algo, carisma, tiene algo, que lo distingue. Magia. Sí. Sí, tiene algo que lo distingue de los demás. Hay muchos shooters, hemos vivido muchos shooters. ¿Cuántos llevamos? ¿250.000? No lo sé. Pero este tiene algo que le hace distinto. No lo sé, ha sobrevivido a su propio hype y esto es muy difícil. Y lo cierto es que el juego engancha. No es que sea excesivamente largo, pero durante el tiempo que lo estás jugando, ¿verdad? Hablo de la campaña principal. Por lo menos tiene algo que te pega a la pantalla. Y eso, llamarle como queráis, factor X, vale la pena. Es lo que es un factor diferencial que aporta mucho valor añadido. Dale, Salva. Lo que tiene es que Prophet es nuestro superhéroe. Es el superhéroe de los videojuegos. No tenemos que coger un Spider-Man o un Superman. El nuestro, el de la industria, es Prophet. Transmite ese, el duende, la magia que comentabas. Yo creo que uno de los puntos fuertes que tiene Crysis 2 precisamente es que estamos hablando de la campaña. Mucha gente critica a los Call of Duty, por ejemplo, porque la campaña es corta, es no sé qué, es no sé cuántos, y llega Crysis 2 y te da una campaña más larga de lo habitual en esta generación, muy variada, abierta, llena de sorpresas, y te enseña, pues, o sea, piensa en el jugador solitario, y eso es muy importante, sobre todo porque hay mucha gente que no le gustan los multijugadores, que también lo tiene y bastante bueno, y que echen falta campañas, pues que puedas jugar, disfrutarlo y que no se te acabe en un santiamén. Y creo que Crysis es lo que consigue y por eso tiene tan buena aceptación y la gente está tan y tan contenta. Porque multijugadores al estilo Call of Duty hay muchos y habrá muchos más. Efectivamente, como tú comentas, Salva, la calidad técnica de Crysis en consolas ha demostrado que el CryEngine 3 puede dar mucho de sí y puede llevarse a Xbox 360 o a PS3 con bastante agilidad. Yo me gustaría comparar un poco el trabajo de Crytek con el trabajo que hace Blizzard. Justo la semana pasada comentábamos que Blizzard no lanza ningún título hasta que no tiene completamente seguro que el título va a cumplir con unos estándares de calidad. Y como bien ha dicho Motenai, este sistema que ha planteado Crytek para el desarrollo, le ha conseguido que el juego se supere completamente el hype que se ha creado. Crysis, pues, es un título sobresaliente a nivel gráfico, es un título sobresaliente a nivel de campaña, que tiene mucho que decir a competencia muy directa como puede ser Call of Duty, y es un título excelente en plano multijugador. Aunque Crytek ha dicho que el desarrollo en consolas no ha mermado la calidad del producto en PC, yo sí que me gustaría, pues, señalar un poco lo que ha comentado Albert con el DirectX y tal, ¿sabes? Que aunque no lo ha mermado, sí que le ha afectado un poquito de pasada. Entonces, bueno, a la espera de esa actualización de nivel gráfico en PC para poder disfrutar al tope del CryEngine. De la campaña, por cierto, ¿qué es lo que más os ha gustado? Ya que estamos hablando un poco todo el año, ¿tú qué ibas a hablar? Pues, bueno, respecto a lo que comentaba antes Enrique, yo creo que era más o menos evidente que llegara a haber algún descenso, digamos, a nivel gráfico, siendo un juego desarrollado para consola además de para ordenador. Pero fijaos vosotros que yo lo que esperaba era que, digamos, que estuviéramos ante un juego Call of Duty revisado, como se quiera decir. O sea, una campaña cortísima, pasillera, y luego todo al multijugador a saco, y por fortuna no ha sido así. La campaña ya la he probado y es, sinceramente, es algo muy espectacular, de lo que más me ha gustado en cuanto a los últimos first person shooter. Es que además te mete en vereda, tiene muchas opciones a la hora de atacar a los enemigos gracias a los poderes del traje. Esa verticalidad que tiene ahora los escenarios al desarrollarse entre rascacielos también ha sido muy bien aprovechada por parte de Crytek. Vamos, no sé lo que pensaréis vosotros, pero para mí con esta campaña ya tengo más que suficiente, y es que no me hace falta ni acudir al multijugador, vamos. Tiene dos cosas muy buenas la campaña de Crysis 2. Una es que un parking de la campaña ya es más amplio que la mayoría de grandes batallas de los shooters de esta generación. Y la segunda es que cada tramo es distinto. O sea, tú puedes jugar disparando a mansalva a los enemigos, puedes jugar infiltrándote por unas alcantarillas, o puedes ir escondiéndote con el nanotraje. La variedad de situaciones que te da, que ves los vídeos en YouTube y resulta que han jugado distintos las mismas fases, eso es el gran punto que tiene Crysis a favor. A ver, yo lo que creo que tiene grande Crysis 2, lo hemos dicho un poco entre todos, es que no deja a un lado esa experiencia cinematográfica que tanto gusta, hay que reconocerlo, que tanto gusta de los Call of Duty, o sea, eso sentirte en una película en el que todo lo que pasa a tu alrededor, pues, bueno, eres el máximo protagonista y lo vives, ¿no?, en primera persona. Pero Crysis, además de ofrecer eso, no escatima en ofrecerte, digamos, ideas y potencial jugable. Lo que criticamos siempre, Salva, si te acuerdas, en Call of Duty siempre decimos, es que al final lo que estoy jugando me recuerda demasiado a un Time Crisis, pero que me puedo mover. O sea, no veo demasiada diferencia entre un Time Crisis y un Call of Duty, salvo que me puedo mover. Sin embargo, aquí lo que decíamos, jugablemente es que es rico de posibilidades. Entonces, tienes las dos cosas. Por un lado, si quieres jugar realmente, tienes muchas opciones, y por otro lado, la experiencia es alucinante. Es decir, todo te pasa a ti, explota todo, revienta todo. Yo ya digo, a mí la campaña del 1 me alucinó y esta campaña me está alucinando. Me falta poquito para acabarla, pues me parece una pedazo de campaña. Yo, si queréis que os diga la verdad, para mí eso que tiene Crysis 2, eso que le acaba dando esa personalidad y una, yo creo que es el elemento más carismático del juego, es el nanosuit, sí, es el nanotraje, exacto, macho. Yo iba a preguntaros por eso precisamente, ¿qué es lo que tiene el nanosuit 2 este para que sea tan... Pues no sé, lo que tú ibas a decir, ¿no? Tan identificativo de lo que es el título, ¿no? Y el éxito que está teniendo. Pues lo que tiene es la libertad de decidir tú, en función a tres modos que tiene, la libertad de escoger el tipo de acercamiento que quieres hacer con las situaciones. ¿Quieres hacerlo con sigilo? Pues activarlo. ¿Quieres hacerlo de forma directa? Lo puedes hacer. ¿Quieres avanzar a toda velocidad y lanzarte desde las alturas? También lo puedes hacer. Y creo que esto es algo que hace realidad una de estas... promesas tópicas más repetidas hasta la saciedad, que es en los shooters o en los videojuegos en general, que es resuelve la situación, correcto, como tú decidas. Correcto. Mentira, es mentira. El 95% es pura falacia. Pues no, aquí con el nanosuit sí que tienes elección. Y me ha llegado bastante el hecho de que puedas realmente plantearlo y hacer resolver las situaciones con cualquiera de los modos y de forma diferente. Por lo menos a mí, no sé vosotros cómo lo habéis visto. Hay una cosa que sí que, perdón, un segundo, Salva, que no es que en los juegos te ofrezcan muchas posibilidades, pero... luego acabes haciendo la misma. Es que muchas veces siempre hay una mejor opción, que casi siempre es la misma, por cierto. Entonces, claro, el jugador, por tendencia natural, es cómodo. No va a ir a probar cosas simplemente porque de esto. Si un evento, una situación, un encuentro le resulta difícil, va a tirar a lo que sabe que funciona. Pongo diversos casos, pero voy a poner, por ejemplo, Assassin's Creed, o incluso voy a tirarme mucho más atrás, Comandos. O sea, Comandos es un juego de estrategia que podía solucionar de muchas formas, ¿no? Pero si podía ser rastrero, era rastrero. Yo era rastrero a saco en el Comandos. Y con esto, por lo menos con Crysis 2, hay una paridad de opciones que hace que hacer una u otra sea indistinto. No hay una que sea mejor que la otra, hay varias. Correcto, bueno, iba a comentar precisamente esto, que en un mismo escenario me estaba matando de una manera, lo intenté de otra manera y me acabaron matando también en Crysis 2, y al final es a base de práctica y hacer correctamente el camino que tú elijas el que te permite superar ese evento. Yo creo que la clave es lo que comenta Nacho, la variedad que te ofrece el nanosuit es exactamente la variedad que te ofrece el juego, sería la síntesis, ¿no?, de lo que ofrece el juego. Hombre, eso ya lo tenía la primera parte, y yo creo que coincidiráis conmigo en que Crysis 2... Es que no lo han jugado relaño, es que ahora alucinan con esto cuando ya hace 3 años que lleva un juego de estas características en el mercado. Pero claro, pero bueno. Es que hubo muchos que no pudieron jugar el primer Crysis, y tanto por ser exclusivo de PC como porque pocos PCs podían correr ese juego, pero vamos, es que todas estas características que estamos comentando ya estaban en el primer Crysis. Creo que ese ha sido otro de los grandes aciertos por parte de Crytek, no renunciar a las raíces y a las virtudes del primer juego y dejarse llevar por las modas, sino trasladarlo todo a esta nueva generación. Lo que sí que hay un cambio que sí que se ha notado en estos años. Yo me acuerdo, Nacho, cuando probaste Crysis, que decías, bueno, está muy bien, gráficamente es alucinante, pero me falta algo, o sea, le veo un falto de chispa, me falta un poco de intensidad. Sí que es cierto que manteniendo la misma propuesta jugable, la misma libertad, Crysis 2 lo que consigue, no sé si es por el escenario, por ser más pequeño, por la forma de contar la historia, ahí por está. Lo que sea, es que la jungla, es un juego la jungla mucho más intenso. Diluye mucho. O sea, exactamente, Crysis 2 es mucho más intenso, o sea, yo creo que no hay en ningún momento 10 minutos de partida en las que no pase algo, se estrella un helicóptero, te llamen por no sé qué, o sea, siempre está pasando algo. Eso es algo que sí que yo creo que han mejorado de la primera entrega. La primera tenía un poco ese... No, no, obviamente no era un sandbox, pero sí tenía ese feeling de... Far Cry. Bueno, durante la próxima media hora... Exactamente, Far Cry. Durante la próxima media hora, una hora, te voy a tener jugando por estos campos. Pero no va a pasar nada en la historia, no va a pasar nada más. Hasta aquí una hora y no hay siguiente intro. Entonces, esto es una cosa que creo se ha mejorado muchísimo en esta segunda parte. Oye, una cosita ya que estáis lanzando el tema primera entrega y comparando el asunto de la inteligencia artificial, parece que si en el primer título fue de las que marcaron época, ¿no? Y los enemigos estaban muy bien trabajados, da la sensación de que en esta nueva parte de la saga no se ha llegado a ese nivel, ¿no? Si bien en consolas, ejemplos como, y perdona, te dejo Salva enseguida, no sé, Halo Reach, por ejemplo, 360 o Killzone 3, sí que la inteligencia artificial está... pues muy bien trabajada, parece que en este Crysis 2 no se ha llegado al nivel de la primera parte en compatibles y al de estos títulos que digo en consolas, ¿no? A mí me ha decepcionado un poquito, porque sí que es verdad que Crysis, el primero, sí que lo he jugado, por cierto, chicos, no, me he dado por aludido. En casa de un amigo. Y me sorprendió... ¿Con una cafetera? No, en casa, en mi casa. En mi casa. Y la inteligencia artificial me sorprendió muchísimo, me pareció una pasada. Y en cambio en Crysis 2 sí que he visto unos patrones que no son tan variados, pero creo que el principal problema que tiene es que hay pequeños bugs que empañan la jugabilidad, ¿no? Por ejemplo, le disparas a un soldado, te dispara y luego, como estaba previsto que esté hablando con otro soldado, pues el tío se pone a hablar y no se acuerda que te está disparando a ti. No sé, pequeños fallos que creo que se pueden corregir y dejar la inteligencia artificial en algo notable, seguramente no de las mejores, pero suficiente por el tipo de juego que es. Efectivamente, la inteligencia artificial ha tenido pues sus relativos problemas, pero bueno, yo me quedaría un poco con la inteligencia del equipo, la inteligencia y la elegancia del equipo de marketing de EA, porque si os habéis fijado, nos encontramos con un título que ha conseguido superar el hype, que ha conseguido notas sobresalientes en más de 50 publicaciones y que está basado pues en unos hechos que, digamos, ponen muy en entredicho la seguridad de Estados Unidos. Se me viene a la cabeza un título como Homefront, que se ha basado en marketing y en más marketing, utilizando el patriotismo por bandera, y que no ha conseguido unos resultados tan buenos como Crysis, evidentemente. Es decir, EA lo ha hecho muy bien a todos los niveles, incluyendo el marketing. Pues mira, fíjate, inciso, cambiando de tema, lo decía yo hoy en Twitter, para algunos medios resulta que Crysis 2 es solo 4 décimas mejor que Homefront. Ahí queda eso. Y no hace falta irse a Estados Unidos para verlo, ¿eh? De todos modos, Enrique, a margen de lo que diga Nacho, que es cierto de las cuatro décimas, tampoco puedes... Es normal que Crysis 2 tenga mejor recepción, porque no se pueden comparar uno con el otro a nivel de calidad, ¿eh? Jessica, vamos a echar un rápido vistazo a lo que los oyentes nos han ido dejando en este sentido en las redes sociales. Sí, pues hay opiniones de todo tipo. A ver, por ejemplo, Omanu nos dice: Crysis 1 ya era basura, el 2 lo mismo, pero sin lo único bueno que tenía el primero: espacios abiertos. Otro fan de Call of Duty. Fan de Call of Duty. Salva, ¿cómo te has pasado? Gad Spain nos dice: probé la demo el primer día, tenía bastante hype, sinceramente no me gustó nada. Soy un hater del Call of Duty y me gusta más que el Crysis. Prueba la campaña, hombre. Este le puede gustar más, señor. Este le puede gustar más que el primero, ¿eh? Focaboy, lo que tiene es algo distinto dentro del género. Para mí se ha explotado el género demasiado en poco tiempo. Ya aburre. Kabarak nos dice: aliens malos, armaduras futuristas, solo le faltan zombies y ninjas para ser perfecto. O zombies ninja. Tito Bomb dice: Crysis 2 tiene los mejores gráficos de consola, una gran BSO y lo que marca la diferencia en el multi, en la NoSuite. Un eurito. Frank Wake nos dice: Crysis 2 es un FPS de marines espaciales, creo que están innovando, nótese la ironía y sarcasmo. Y por último, Nacho 800... Poca gente ha jugado la campaña, me parece. Nacho 890 nos dice: Crysis 2 aporta frescura, es para mí el mejor shooter en el mercado ahora mismo. Buena historia, buen multi, enorme BSO y variado. Juegazo, online increíble, historia épica, el mejor shooter del año para mí sin duda. El mejor shooter, uno sí, que señor. Sabe, menos mal. No, no, no, momento, sí. Último, no, momento, sí. Último no, aún quedan. Mira bien, Jesse. Mira bien que no mira bien. Wendigo, Miguel, la versión de PS3, ¿qué tal está? Bien, cumple perfectamente. Rubén Calvo, eso, ¿cómo va lo de la configuración de gráficos? Pues en PC, lamentablemente se han reducido muchas opciones y únicamente nos deja elegir perfiles ya predefinidos. Jugar en alto, jugar en muy alto o jugar en extremo. Pero lo que decimos, jugar muy en extremo es alucinante gráficamente. Yassel, creo que a partir de hoy, el día del lanzamiento del Crysis 2, los juegos que salgan de aquí para adelante, por ejemplo, Battlefield 3, el Uncharted 3, se le tendrá que poner al lado de DC después del Crysis, ya que este juego ha marcado la pauta a seguir, que muchos desarrolladores necesitaban ese pequeño estirón de oreja, sobre todo con la polémica de la saga del Call of Duty y ya su ultra mega parchado motor gráfico. Dios bendiga a Crytek. Ojito con Battlefield. No nos podemos olvidar en consolas de Killzone 3. Gabri nos dice que mañana se lo pilla sin falta. Pablo Morales nos cuenta, yo antes de comprármelo necesito saber, ¿en la versión final puedes configurar los gráficos como Dios manda o es igual de mierdoso que en la demo multiplayer? Si me contestáis, os amaré eternamente. Como en la demo, tal cual. Pues es igual de mierdoso, así de claro. Además, al ver, se han cubrido las espaldas. Porque para que no toques tú y ya tocamos nosotros y tú tranquilito no trastees. Jaube, como sea la mitad de bueno que el primero, ya merecerá la pena. Eso no, es casi igual. O igual. De bueno del primero. Y estos son todos los mensajes por ahora. Por ahora, antes de que nadie diga nada, yo quiero cederle el turno a Albert, que lo está deseando el hombre desde el tráiler con aquel New York, New York, el tema de Bob que le hizo llegar a cotas de placer inauditas hasta el momento. Y ahora con Hans Zimmer ahí dándolo todo, ¿qué tienes que decir al respecto? Que lleva ya rato mordiéndote la lengua para saltar ahora. Bueno, ya sabéis que yo, después de Ennio Morricone, Hans Zimmer es el absoluto dios de las bandas sonoras hasta ahora en el cine. Ya decía uno antes que también había hecho la composición de Modern Warfare, pero yo creo que era no era tan destacable como lo que ha hecho con Crysis 2. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, durante toda la aventura la música que va sonando de fondo en Crysis 2 es alucinante, es decir, te cierras los ojos y podrías tranquilamente pensar que estás en una película de Hollywood, pues eso, de cualquier superproducción en la que Hans Zimmer haya puesto la música. El estilo, pues, el que sabéis, inconfundible suyo, muy cercano a lo último que ha ido componiendo, sobre todo pues parecido a Origen, al Caballero Oscuro, a este tipo de música electrónica muy épica, bueno, a mí es que me flipa, yo diría una pasada. Y el tema principal, pues, alucinante. Así que ya digo, yo es que creo que en conjunto, si unimos gráficos, sonido, jugabilidad, es un título alucinante. No sé qué ponéis vosotros de la obra de Hans Zimmer. Hombre, Hans Zimmer para mí es, ahora mismo, tal y como tú has dicho, el mejor compositor de banda sonora de cine. Sobre todo ahora que, digamos, los grandes del pasado ya están, o bien han fallecido por desgracia o bien está semi-retirado, y además que su estilo ha creado escuela y se puede seguir en casi todas las películas, pero como quien dice, los aprendices todavía tienen mucho que aprender para poder llegar al nivel del maestro. Yo, que soy un melómano compulsivo, a mí también la banda sonora de Crysis 2 ha sido una de las cosas que más me ha gustado del videojuego, que más me han gustado, y sin duda le sienta como un guante, vamos. Por cierto, no os emocionéis tanto, queridos míos, que el señor Hans Zimmer apenas ha colaborado puntualmente con la banda sonora y no es suya totalmente. O sea, el hecho es que la han sacado al grueso, ha sido un estudio in-house el que se ha encargado de la música, así que no os penséis que es todo el monte orégano, ¿eh? Bueno, con esas palabras de Nacho apuntillando lo que se venía diciendo sobre la banda sonora del título, damos un brinco que tanto nos gusta, cambiamos de asunto, dejamos Crysis 2 de momento, al menos lo que tiene que ver con nuestros comentarios para con el juego, que me da, en cuanto acabe el podcast, muchos se van a volver a enganchar a la aventurilla de Crytek, y vamos a tratar un asunto que en las redes sociales ha tenido protagonismo estos días. Parece que las compañías que desarrollan aventuras, estos FPS de gran éxito, están dejando un poco de lado una modalidad de juego que hasta hace no demasiado era muy demandada por los usuarios, lo sigue siendo, pero parece que para las desarrolladoras está perdiendo protagonismo, es el cooperativo. Parece que optan por eliminarlo directamente, por caparlo, y perdonadme la expresión, muchos títulos de éxito, sin ir más lejos, este mismo Crysis 2 del que hemos hablado, pero también en Killzone 3, en Bulletstorm o Crysis, perdón, en Call of Duty, en Black Ops. El caso es que la gente lo sigue demandando y es una opción que otros siguen conservando. Gears of War, por ejemplo, sin ir más lejos. Yo no sé si está de capa caída el modo cooperativo. ¿Cuál es la razón que se esconde tras esta decisión por parte de las desarrolladoras? Y si, como parece, la gente sigue pues echándolo de menos, y estaría justificado que volviesen a apostar por ello los que son responsables, ¿no?, de llevarlo a cabo. Esto es inexplicable. Es inexplicable, y lo diré, como ocurre con muchísimas otras cosas, los videojuegos también, se disfrutan mejor en pareja. Desde hace muchísimo tiempo, desde las épocas recreativas, yo recuerdo Double Dragon, era un juego que se hizo un icono por ser capaz de ser jugado con un amigo simultáneamente en tu pantalla, contigo, al lado. Los hombres, y muchas mujeres también, aunque menos, con permiso, somos capaces de estar 14 horas sentados uno al lado del otro sin dirigirnos la palabra. Y esto también y disfrutando de la compañía el uno del otro. Y los videojuegos nos lo permiten esto, nos lo permiten perfectamente. Gears of War consigue no solamente que el multijugador sea algo más, sino que sea el núcleo del juego. Y eso es una de las bases de su éxito, nada más, muchas cosas más, pero nada más que esto. Y no entiendo cómo otros videojuegos que podrían implementarlo de una forma muy sencilla, porque el motor lo permite, han decidido extraerlo de su contenido. No lo puedo comprender y lo repudio, debería ser anticonstitucional. Y yo te digo más, Sergi, no solo el cooperativo a dos jugadores que... parece ser, o que ha quedado un poco más para lo retro, ¿no? Para ese tipo de juego donde antes internet no estaba tan presente, aunque se está optando por recuperarlo y hay juegos que así lo están haciendo, que lanzamientos futuros, y que es totalmente loable. Pero yo voy más allá. A mí, las sensaciones que me dejó Halo 3 en terminar la campaña en modo legendario a 4 jugadores son de las mejores que tengo como jugón. O sea, no recuerdo haber pasado momentos más intensos, más coordinados con mis compañeros, momentos, como decías antes, vividos en compañía, que potencian mucho más la experiencia que estás teniendo tú en casa. Bueno, al verle pasará muchísimo también con los MMOs, pero es otro, digamos que es harina a otro costal, y esa, digamos que ese es el espíritu, ¿no? Y a mí ha habido juegos... Con Left 4 Dead, Left 4 Dead, por ejemplo, sí, sin ir más lejos. Es una opción que yo la veo básica para seguir evolucionando en el género, ¿no? Decíamos, no, bueno, que se está estancando este género y tal, pues ¿cómo se puede hacer evolucionar? Así, añadiendo esto. Y ha habido juegos que no han incluido al final este cooperativo 4 jugadores, y a mí personalmente me han decepcionado muchísimo, pero muchísimo. Por ejemplo, el caso más grande, digamos que en el que empezó esa tendencia de rajarse todo el mundo del cooperativo a 4, fue Gears of War 2. Todo el mundo estábamos esperando que Gears of War 2 saliera con una campaña cooperativa 4. No lo hizo, se quedó en 2 jugadores. Afortunadamente, para la tercera entrega ya se ha incluido. Pero fijaos cómo, si bien es cierto que Gears of War 3 lo va a recuperar, ha habido cantidad de juegos como los que ha enumerado Juan que han dicho excusas de mal pagador, incluso el mismo Cliff B, excusas lamentables para salir al paso y no acabarlo implementando. Y a mí me parece un descuido importantísimo. La verdad es que a mí me decepcionó mucho, por ejemplo, que no hubiera cooperativo en Killzone 2, porque es un juego en el que vas en escuadrón todo el juego, absolutamente todo el juego menos 20 segundos, que te caes por un puente. Y me sorprendió que no lo incluyeran, sobre todo viendo cómo funcionaba bien en otros productos. Es lo que dices, en Halo, en la saga Halo, por ejemplo, en Left 4 Dead que comentaba Motenay. Yo creo que es pereza, porque supongo que o cuesta mucho de programar o no lo acabo de comprender bien, porque luego tenemos a Killzone 3, que resulta que solo hay cooperativo a pantalla partida, que es una cosa que a mí también me gusta demandar, pero bueno, online, quieras que no, tienes más opciones, ¿no?, de disfrutarlo. Y es una lástima porque la rejugabilidad que tiene un juego cuando puedes jugarlo en compañía, ya sea en casa, sea online, sea luego lo hacemos más difícil, que la gracia que tenía Gears of War, ¿cuál era? Era jugarlo en locura, en cooperativo, pasártelo, sacar los logros, volverlo a jugar, buscar los secretos, etcétera. Todo eso lo pierdes, y jugando solo, quieras que no, cuando te has sacado una campaña muchas veces, pues ya no vuelves a jugarla. Y creo que eso tenía que tenerse bastante en cuenta. Bueno, efectivamente, como dice Salva, hay títulos que necesitan cooperativo. O sea, es un requisito que bueno, que atrae mucho, como puede ser con Halo y tal. Pero bueno, yo quiero romper una lanza a favor de los desarrolladores por dos razones. La primera, porque no todos los juegos necesitan cooperativo. Hace varios años se habló con The Half-Life, del nuevo episodio, de por qué no Valve introducía un cooperativo, o Bioshock. O sea, no hace falta un cooperativo para mejorar la experiencia jugable en títulos como estos. O sea, el cooperativo siempre no es necesario. Y en segundo lugar, que el presupuesto necesario para programar un modo cooperativo encarece sensiblemente el desarrollo de un videojuego. Es algo que no estamos teniendo en cuenta. Es decir, para poder producir un cooperativo a la altura hace falta invertir un porcentaje de dinero más importante. Sí, Enrique, yo entiendo que si tú evidentemente interpretas a un ninja solitario en la nada del vacío cósmico, entiendo que no le añadas un cooperativo porque a lo mejor está fuera de lugar. Pero en momentos, antes comentaba Salva, el momento de Killzone que vas continuamente con un escuadrón, el momento de vamos, que excusas, incluso hay juegos que han implementado el cooperativo y lo han hecho solamente por meter el cooperativo, se han inventado en el juego, en la campaña, han metido cosas con cazador, sí, pero además, a veces amigo, con cazador, mira, ¿no? Incluso en la campaña principal, este momento, ahora, sí, se dice, no, este está aquí, o en Time Splitters, a lo mejor, yo si no recuerdo mal, te lo metían así, pero por la cara, sin decirte nada, ahora hay otro. Pim, pam. ¡Hala! Y ahí lo tienes. Pero bueno, exactamente. Pero por lo menos te lo dan. Yo prefiero que me lo den sin razón alguna, que no que se busquen las mil y una excusas para no dármelo. Y en el caso de Gears of War, tenía sentido un cooperativo 4. El clon de Rising, el amigo fantasma. Exactamente, correcto. O por lo menos, en el caso de Killzone, tiene excusa, yo pienso que queda bien que te lo den. ¿Que se tiene que invertir un poco más dinero? Sí, pero es como todo. El producto acabado, creo que el valor añadido que tiene es mucho mayor. Y cooperativo local, además, yo voy a pedir, local, me no solamente por internet, local. Estás diciendo que Killzone 3, Call of Duty o Bulletstorm, o incluso Crysis 2, tienen poco presupuesto, amigo. No, exacto. Es una excusa mal pagador. Y además, Call of Duty. ¿En Call of Duty en qué momento vas solo? Creo que el momento que vas solo es un 2% del juego. Y cuando está en la trinchera. Es que además te lo ponen, el momento en que vas solo, ¿para qué decir? Venga, va, que también puedes ir solo. No solamente vas acompañado de colegas. Te vamos a dejar ir solo para que veas. Pero en Call of Duty a lo mejor los pasillos son demasiado estrechos como para que vaya más de uno. Pero vamos, yo creo que aquí la clave está en algo que ha dicho Enrique. El dinero es el dinero. Y aunque estemos hablando de juegos con presupuestos muy abultados, hoy en día lo que se va primero es al competitivo. Lo queramos o no, es lo que más demanda la gente. Más que incluso que el cooperativo. Incluso se llegan a hacer que dos estudios de desarrollo, uno esté con el modo online y otro con la campaña, y en esas estamos, y al final puede que el cooperativo se deje para lo último y que, llegado el caso, incluso se diga, bueno, y ahora montamos aquí un cooperativo, va a tardar X tiempo más en salir el juego, pues mira, lo dejamos apartado y ya está, y para adelante. Sí, sí, pero bueno, Relaño, no demos ideas. Y dos apuntes rápido. Yo, cooperativo a toda costa, como Motenai, no estoy de acuerdo, y pongo como ejemplo el caso de Super Mario Galaxy, el primero, con un cooperativo que rozaba el absurdo. Y en segundo lugar, ¿para cuándo va a haber un cooperativo que se lance de forma descargable y de pago a posteriori? Porque eso sí que puede ser bastante grave. Ahí queda la reflexión de Enrique. Y vamos a ver si la gente, Jessica, nos ha hecho también las suyas en las redes sociales, que nos comentan sobre este tema, los amiguetes oyentes. Focaboy nos dice con, pero no necesariamente en el modo principal, siempre que esté currado, misiones cooperativas. Nacho 890 nos dice no al cooperativo obligado, Bioshock o Dead Space, en juegos que ni está ni se necesita. Depende del juego, hay juegos como Crysis que no lo necesitan porque la experiencia individual es suficiente. Sony SP nos dice, el cooperativo solo lo veo bueno cuando el juego lo pide y esté bien hecho. Lo del Fable, por ejemplo, por poner un ejemplo, era penoso. Ares Rey dice, con cooperativo, pero depende de la compañía, porque como lleves al paquetón de turno, la dificultad aumenta exponencialmente. Seguimos con otro. Con Albert, que correcto. Es un paquete. Cuando juegas con Salva, es lo que pasa. De Oscar Seguí. ¿Alguien se acuerda del modo historia cooperativo de los tres Time Splitters de la Play 2? ¡Qué divertidos eran! A ver si vemos un Time Splitters 4, leche. Y David Gutiérrez nos dice, me he pillado hoy el Crysis 2, la versión 360, y en cuanto se duerma mi mujer me pongo los cascos y a dar. ¡Ahí! ¡Bien hecho, amigo! ¿A la mujer? Al vuelo, ¿no? Será al vuelo. ¡Hala! No, claro, estas cosas hay que aclararlas porque por el tío se va a dormir tranquilamente y no sabe la que se le viene encima. Bueno, bueno, define, entendemos que darle tiene varas. No le liemos. Son negativas, Albert. Exacto, os vamos a tener que poner el típico sonido ese del piper de los rombitos. Bueno, criaturas, gracias Jesse por ese repaso. Luego volveremos a ver qué nos comentan los oyentes sobre los demás temas. Decíamos al principio que el otro lanzamiento estrella de esta semana ha sido por fin 3DS, la nueva portátil de Nintendo, tan cacareada, tan anunciada. En fin, ya sabéis la brutal campaña de marketing que se ha hecho alrededor del lanzamiento. Y bueno, da la sensación, por lo que habéis dicho muchos de vosotros, que ya la tenéis, seguramente muchos oyentes estarán ahora pues haciendo el gesto afirmativo con la cabeza de que estaba justificado, ¿no? Muchos os habéis sorprendido pues haber probado la consola en otras ocasiones, ahora que la tenéis ya en propiedad, así que vamos a dedicarle unos minutitos al lanzamiento oficial de 3DS. Albert, te voy a dejar que seas tú el primero, ya que eres uno de los más reacios, sí. ¿No? Sí, una especie de troll peculiar, no sé definirme ya tuyo, ¿verdad? Así que cuando quieras. Sí, bueno, ya sabes que nosotros podríamos definirlo de muchas formas, pero nos corta el que haya una audiencia escuchando. Así que cuando quieras, tírale, ¿qué te ha parecido la consola? Yo le decía el otro día a un amigo mío por Twitter que el tío tenía dudas de si se la compraba o no, y yo personalmente, esta es mi impresión particular, hacía muchos años que una máquina nueva no me producía esas cosquillitas, ¿no?, en la barriga, decir, hostia, mola esto, o sea, esto es diferente, es decir, estoy jugando a algo, o estoy probando algo, estoy viendo una tecnología que no había visto hasta ahora. Yo, por ejemplo, pues lo dije en su día, a PSP, cuando la encendí, pues dije, está chula, pero bueno, tengo aquí una Mini Play 2 portátil. Nintendo DS, pues no era la primera pantalla táctil que tocaba, por lo tanto, no me sorprendió en nada. Sin embargo, cuando enciendes Nintendo 3DS, dices, oye, esto es nuevo. Es decir, aquí hay una serie de cosillas que me estás proponiendo que no había visto hasta ahora. Sí, con unas gafas en la pantalla del cine, pero claro, en casa y sin gafas, pues la verdad es que no lo había visto nunca. A mí, ya lo dije en su momento cuando lo probamos en Madrid, la consola me convence del todo, y me convence más por el potencial que le veo que por el catálogo que haya podido salir ahora. Yo le he dedicado más horas, y Nacho lo sabe porque aún no le he agregado al Street Fighter, le he dedicado más horas a la consola, a toquetearla, a jugar con ella, a ver las posibilidades que tiene, a la realidad aumentada, al desarrollo de Miis, bueno, todas estas chorraditas que a los juegos en sí. Entonces yo creo que eso dice mucho ya de lo que digo, del potencial que tiene la máquina de cara al futuro. Yo personalmente estoy muy contento con ella, y ya te digo, a mí el efecto 3D pues me gusta mucho. Y escuchar esto tiene doble mérito todavía, porque es que el chaval no ha trincado, es que lo flipante es que ha ido a la tienda como uno más, sí, y ha pasado por caja el tío, ¿eh? O sea, fíjate. Que sí. Yo no puedo decir lo mismo, yo aquí había una consola aquí en la redacción y me la he agenciado, así que yo sí que todo mi morro me la ha llevado. Tú llevas sin comprar. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Tenías pelo, macho. ¿Habéis visto el anuncio? El anuncio de 3DS con Punset. Sí. ¿Pero esto cómo lo hace? Fantástico. Es eso. ¿Cómo lo hace? Buenísimo. Bueno, yo como ya dije la semana pasada en la despedida, venía virgen aquí a lo de esta consola. Sí, fíjate, a mis 33 años. Menos mal. A mis 33 años y todavía soy virgen aquí en algo. Y vamos, la consola me ha parecido pues simplemente una nueva dimensión para los videojuegos. Digamos que la profundidad que otorga esto de la estereoscopía hace que los títulos se vean pues muy diferentes. Es que con la 3DS precisamente te das cuenta de que hasta ahora lo que son las tres dimensiones poligonales de toda la vida, no, digamos que estábamos jugando a 3D en sistemas y en pantallas 2D. Y ahora que con esto somos conscientes de hasta dónde puede llegar la tecnología tridimensional, pues el cambio es simplemente brutal. Y yo personalmente luego me pongo a jugar a cualquier otro juego y ya no lo veo, ya no se ve de la misma manera, vamos. Yo como para no repetir lo que han comentado mis compañeros, diré que el aparato es súper elegante, creo que el diseño es bastante acertado y es una evolución lógica de DS, y para que Nintendo siga dominando el mercado. O sea, Quiero decir, yo a mi madre la veo con una 3DS, alucinando con las 3D, que es un reclamo para más público todavía, y en cambio no la veré como con una, con la PSP 2, por ejemplo. Y creo que es un acierto porque... Ahora te cuento una anécdota, Salva. Y creo que es un acierto porque, o sea, es un avance tecnológico que nos gusta a todos, a gente como Albert y a gente como mi madre, por ejemplo, y volverá a ser una consola transversal, con juegos para todo el público y con un catálogo muy, muy variado, y la verdad es que, bueno, estoy a con la consola y eso que todavía no tengo ningún juego. Y yo por lo que quería apuntar simplemente a lo que estás diciendo tú, que ves que esto es algo que le puede llegar a tu madre, pues yo te digo más, o sea, yo esta mañana cuando he cogido la consola aquí, he estado paseando, la tenía aquí en la mesa, y por aquí pues pasa mucha gente y se ha corrido la voz, ¿no?, que estaba la 3DS por aquí antes del lanzamiento, y te puedo decir que han venido como 5 o 6 niñas, y también algún niño, pero bueno, yo me quedo con lo bueno. Pues mira, gente del Departamento de Arte, de Recursos Humanos, ha venido chicas de admisión a que se la enseñase, ¿no? Y claro, yo me he puesto con ella a hacerle fotos y mira, pon, fotito, mira cómo sales. Sí, sí, yo me he empezado a hacer fotos y tal, y la gente alucina. O sea, alucina, o sea... Y... No pierde ocasiones, estás tío. Siempre en la brega, Salva, apréndelo. Pues sea como fuere, estamos destacando... Lógicamente, de forma prioritaria, la tecnología estereoscópica, el 3D. Pero bueno, la pasada semana teníamos una entrevista con Manuel Curdi de Nintendo, que es el jefe de producto de la portátil aquí en España, y nos comentaba que, bueno, que no solo tienen en cuenta las tres dimensiones, sino que también hay servicios como el Street Pass o los servicios online que ofrece la consola, que van a dar mucho que hablar. Y ya, como opinión personal mía, después de haber probado la consola, creo que, como dije la semana pasada, todavía quedan 2, 3, 4, 5 meses para poder probar los verdaderos pesos pesados de la consola. Efectivamente, desde el viernes tenemos títulos como Street Fighter, que son títulos para un público más tradicional y títulos de calidad, pero todavía falta material, falta un Ocarina of Time que nos dé unas razones, por lo menos a mí, de peso para poder decir, ahora sí que necesito obligatoriamente una 3DS en casa. O sea, lo que os digo es, fijaos, lo curioso es que después de Avatar, la película, se creyó que las 3D habían llegado a nuestra casa para quedarse, y poco a poco Hollywood está viendo cómo realmente las 3D están fracasando en taquilla de forma estrepitosa. Una y otra vez están perdiendo millones y millones por culpa de las 3D. Y creo que Nintendo, con su 3DS, va a conseguir de alguna forma traer a nuestra casa esta tercera dimensión que no lo va a conseguir el cine. O sea, ni con sus teles, ni con los proyectores y tal, lo que verdaderamente vamos a vivir en 3D, el boom de las 3D, lo va a traer una consola portátil, cuando parecía que después de Avatar, Cameron había dicho que no, oiga, esto de las 2D es cosa del pasado y a partir de ahora todo el mundo en 3D. Pues no, no lo va a conseguir el cine, pero creo que sí lo va a conseguir el tema, el mundo del videojuego. Precisamente por un elemento clave, y es que no necesitas un intermediario como son las gafas. Yo creo que ese es el punto clave de 3DS. Bueno, de hecho, no sé si os habéis puesto un poco al día en esto, yo tampoco que esté demasiado, pero sí he leído por ahí que ya se están interesando grandes marcas, no sé, Toshiba era una de ellas, ¿no? En huir de las gafas y hacer televisores. Juan... inspirándose un poco en 3DS, que prescindan de las gafas, porque es que al final es un poco rollo eso, ¿eh? Esta tecnología que ves en 3DS ya estaba implementada en una televisión normal antes que en la consola. Me vais a perdonar que se me ha olvidado el nombre, pero el hecho es que en una consola portátil funciona porque la experiencia es individual. Entonces tú, cuando te la pones delante, eres tú quien controla el ángulo de visión y lo cerca o lejos que la quieres. En una televisión de salón, pues con el recorrido que tiene y con los diferentes ángulos que hay, es prácticamente imposible que esa tecnología se pueda disfrutar por más de tres personas, ¿no?, que caben en el ángulo que se necesita para que tus ojos alineen y produzcan el efecto, ¿no? Entonces, en una tele estaba desechada, ahora no sé cómo estará el tema, si estará más avanzado, pero vaya, en una portátil es perfecto porque eres tú quien controla el ángulo. Y además, una experiencia de tranquilidad. Exactamente, y además la calidad tampoco era la misma. La calidad que obtenemos teóricamente es buena con la 3DS, pero la calidad que podemos ver en los cines todavía es superior. Bueno, en cuanto a los títulos de lanzamiento, ya os habéis referido antes, la verdad es que cuando al principio se supo el catálogo de la consola, todos quisimos, digamos, que llegara cuanto antes, porque veíamos unos nombres grandísimos ahí detrás, prácticamente estaban todas las grandes licencias. Ahora quizá hay cierta decepción cuando nos encontramos que los títulos de lanzamiento han sido bien pocos. y digamos que juego aprovecharlo así para el usuario más tradicional hay pues menos todavía, ¿no? Aparte del Nintendo, que sé que Albert lo está disfrutando, pues tenemos el Street Fighter 4 sobre todo, también el Samurai Warrior, aunque claro, ella entra a quien más le guste el género, Rayman 2, que es un buen juego de plataforma, si no fuera porque Ubi no lo vuelve a... Sí, no, el Rayman creo que ha salido ya también. Pero vamos, el caso es que Ubi no vuelve a vender el Rayman 2 por enésima vez, aunque ahora sea en formato estereoscópico, pero hubiera sido agradecer que hubieran programado algún título nuevo. Es prácticamente eso lo que le ha faltado en este lanzamiento. Yo personalmente lo he echado de menos, no sé, algún Mario. Nintendo tenía que haber trabajado mucho antes en este nuevo Mario, que ahora tardará meses en llegar, o en algún título, vamos. Títulos rompedores por ahora no hay, así que sin duda la consola tendrá que dar mucho de hablar a medio plazo, pero aún así, con lo poco que hay, ya te digo, se puede disfrutar. Yo creo que el lanzamiento está un poquito escaso, ¿eh? Si te fijas, todos los amigos que nos están hablando por Twitter, Facebook y demás están apostando por Street Fighter 4 como el título a comprarse. Pilot Wings está bien, es una buena opción. Samurai Warriors también, un poquito por debajo de lo que me esperaba, si tengo que serte sincero. Y fíjate que aunque sea muy flojo técnicamente, Pro Evolution Soccer 2011 se acaba convirtiendo también en una opción. Y todo por la escasez, ¿no? que nos estamos encontrando. Nintendox también está vendiendo muy bien. Y bueno, eso, como decías, es para otro tipo de público, ¿no? Aunque tenemos que esperar un poquito, ¿eh? La consola aún le queda mucho que demostrar, y ciertamente para mí, quitado estos que he comentado, lo demás no me interesa. Jessica, ilústranos un poco con lo que la gente va opinando en las redes sociales sobre 3DS, que seguro tenemos un montón de mensajes ahí listos. Pues sí, hay un montón de opiniones. Por ejemplo, Rabí dice que va a pasar como en Xbox 360, que quien quiera piratear la Nintendo 3DS simplemente no se conecta a internet y listo, una lástima. Dante X en 2. Fíjate, hoy lo hablábamos, Jessy, hoy lo hablábamos con Nintendo, hemos comido con Manuel Curdi y Pepe Arcas y nos comentaban que en este tema quien no conecte la consola a internet va a quedarse, según palabras textuales, con un 10% del potencial real de la consola. O sea que con Street Pass, con la eShop y con todas las formas de interacción que ofrece, vaya, me llaman. Es un poco limitar la consola por querer hacer esta trampa, ¿no? Dante X en 2 palabras. Nada, bueno. Impresionante, mejor de lo que me esperaba. No me imagino el Ocarina. Encima, en Spanish. Tío, serio, gran claro. Gran noticia. J. Calabuch, Carles. Y con contenido adicional. Ya tengo mi 3DS con el Pro. De momento, bien. La cámara del juego marea un poco, pero la sensación de profundidad es total. Ares Rey, otra reflexión. No ha salido 3DS y ya se habla desde la propia Gran N de pirateo. ¿Tampoco confían en su sistema de seguridad? Yo la probé y, sinceramente, algunos 3D están muy bien. Y de todo lo jugable, lo más potente era el Super Street Fighter 4. Sagu, PS3. Si Nintendo inutiliza la 3DS en España, no venden ni la mitad de DS. Ya sabemos lo que pasa. La casa del herrero. Wisquinko, sabiendo cómo es Nintendo, yo me esperaré unos meses a comprarla, que seguro que anuncian una nueva edición al poco tiempo. Ay, este argumento, el de siempre, no me parece justo, ¿eh? Sí, no, pero 3DS Hyper Light. Sí, pero el diseño que tiene es bastante potente. Nintendo en ese sentido es como Apple, o sea, la presentación de un nuevo modelo no inutiliza la anterior, simplemente se va revisando cada año con alguna que otra pequeña mejora. Pero si la consola te convence a día de hoy, cómprala ya. Oscar, mira que eres chaquetero, Nintendo... mira que te he oído rajar. A ver si Arca me paga algo. ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve, Álvaro? ¿Quién te ha visto? Cara dura. ¿Dónde está Pepe? Oscar, si Nintendo no quiere que le pase lo mismo que con la DS, debería luchar contra la piratería desde el minuto 1. Si es legal inutilizarlas, adelante, aunque me parece excesivo. Yo elegiría algún método menos contundente, pero igual de disuasorio, inhabilitar las 3D y/o el juego online. Nada, si las inutiliza, espanta a la gente. Y por último, Ares Rey, si no tienes internet, ir a Miyamoto a bloquearte tu Nintendo 3DS para ir a tu casa. Si es así, más de uno lo hará para conocerle. Sí, tío de Link, los Swatch holandeses. Sí. Y lo habrá vestido el hombre del saco. Sí, con la cara del caracuero, el Leatherface, y la sierra mecánica. Escuchad, como hay mucha opinión al respecto, vamos a dedicar unos minutos también al asunto, ¿no? Ya sabéis Por aquellos que todavía no estén al tanto, Nintendo ha hecho oficial que la lucha contra la piratería que tanto han padecido con DS y probablemente también con Wii va a aumentarse para con 3DS y bueno, ya sabéis, por lo que dice la gente en estos mensajes que ha leído Jessica, y así es, Nintendo anuncia que mediante una actualización de software se va a inutilizar o bien el juego o bien directamente el sistema para aquellos que tengan el valor, ¿no? de sumarse al barco pirata, ¿no? Este que lleva tanto tiempo pues haciendo estragos entre las portátiles de Nintendo. Así que nada, vamos a dedicar unos minutillos al asunto de forma rápida y ligera. Chavales, ¿qué os parece la medida? Un poco drástica, parece que alguno, por ejemplo, Salva decía que sí, ¿no? Rápidamente, en fin, yo también me quedo muy sorprendido al ver este mensaje que ha incluido Nintendo en el manual, ¿no? Este de cualquier modificación autorizada, uso de dispositivos no autorizados, te puede hacer que la consola deje de funcionar de forma permanente. Esto me parece brutal, simplemente. Me parece una aseveración, bueno, demasiado absoluta. A ver, señores, es cierto. A ver, me parece excederse, esto es... Y creo que ilegal. Esto es matar moscas a cañonazos, ¿sabes? O sea, vamos a ver, una cosa es que la piratería en DS haya sido una lacra y haya sido principalmente el factor número uno que ha hecho que esta consola haya tenido un ciclo cuesta abajo y sin frenos en ventas de software. Eso lo sabemos y hay que luchar contra ello. Pero, a ver, hacer esta afirmación... está fuera de la legalidad, creo yo. A ver, señores, yo pago por mi periférico, por mi dispositivo o por lo que haya comprado. Usted no es quien para inutilizármelo. Yo se lo he comprado y puedo hacer con él el uso que dictamine un juez y mi libre albedrío. Eso es lo primero. Si yo quiero coger y pintarla de rosa, como Alvera estará haciendo con la suya, pues lo hago y ya está, no pasa nada. Y lo mismo con esto, si soy tan cara dura y tan sinvergüenza de coger y comprarme un dispositivo de estos, lo que tendrán que hacer ustedes es luchar contra esta práctica de una manera en la que se impida sin alterar el funcionamiento para el que lo he comprado. O sea, luego ya déjenme los juicios morales para mí, pero déjenme que mi consola funcione. O edúqueme de forma que yo no quiera piratear. Pero de la educación ya hemos... De la educación ya hemos hablado mucho de eso, y eso es un caso perdido. De todas maneras, lo que veo yo aquí con esta, digamos, pongámoslo entre comillas, amenaza de Nintendo, es más una medida disuasoria que otra cosa. De hecho, a la hora de las actualizaciones de Wii, se manda un mensaje que es más o menos similar. O sea, si tú tienes alguna modificación en la consola a la hora de hacer esta actualización, después puede que ya no te funcione, ¿no? Pero vamos, que nunca he ido Nintendo más allá, y yo no creo que tampoco lo vaya a hacer ahora. La advertencia es más explícita, que nada, gente. Una medida más que impopular, claro. Ya, pero a ver, esto no tiene sentido, está ahí Juan, para hacerle caso. Esto es disuasorio, hombre, por favor. ¿Cómo va Nintendo con lo que es Nintendo enfrentarse? Primero, ¿cómo va a hacerle este favor a su consumidor de inutilizarle los equipos y quedarse con un ladrillo posapapeles? Y segundo, ¿cómo se va a enfrentar a una demanda conjunta de miles de personas con lo que supondría? No, esto es simplemente para meter miedo. Así de claro, esto no va a pasar. Vamos, fuera, seguro. Bueno, efectivamente. Por si acaso, Nacho, sí. Pruébalo tú. Sí, ahora voy a meterme un pirateo y lo hago, sí. Como la he trincado de gratis, ahí, pues a ver ahí. Si pasa nada, ¿verdad? No, exacto. Pero bueno, exacto. Personalmente, yo creo que Nintendo está totalmente legitimada a poner un mensaje así, aunque lo veamos desde la perspectiva del jugador como algo apocalíptico. O sea, Sony y Microsoft han estado en su perfecto derecho de expulsar de sus servicios online a los usuarios que han modificado consolas. Es decir, una cosa es modificar. No es lo mismo. Sí, bueno, estamos hablando de inutilizar, sí. Pero bueno, en un país donde solamente en los primeros 6 meses de 2010 creció la piratería considerablemente con respecto a todo el año 2009, y donde los cartuchos de Nintendo DS se han vendido pues prácticamente como rosquillas. O sea, yo entiendo que Nintendo quiera poner todas las medidas posibles para evitar que la consola se piratee, porque a fin de cuentas es su negocio. Sí, pero esto es como decir, como has utilizado internet para esto, pues te quito internet. No, oiga, no es lo mismo, ¿entiendes? No me inutilice la consola, dígame pues que no puedo jugar online. No, te apago el ordenador. Te apago el ordenador y no te dejo salir de casa. Hala, castigado tu habitación. ¿Sabes? Es que no, esto es una tontería, hombre. Y aparte yo no creo que sea legal, fíjate lo que te digo. A ver, un abogado en la sala que nos lo diga. No, pero seguramente. Seguramente legal no será, porque hemos visto muchas sentencias que hablan de pues que modificar la consola es legal, sí, sí, que no pasa absolutamente nada, y con el iPhone mismo también pasa, el jailbreak es legal. Lo que me sorprende es que haya tanta gente que se lea el manual de instrucciones de una consola, no lo he hecho en mi vida y veo que aquí todos os lo habéis empapado. Entonces, eres un privilegiado, muy bonito, privilegiado autodidacta. Es muy bonito el manual de esta consola, salva leche. Está muy bien apañado. Exactamente. Lo que no están haciendo con los manuales, por una vez. Sí, promocionamos contenido. Promocionamos contenido y un artículo de opinión, creo que de Enrique, al respecto en la portada de MediStation, que habla precisamente sobre esto, sobre la supresión de los manuales en nuestro mundillo. Leedlo, podcasteros, leedlo. Ahora no te suprimo manual, te suprimo la consola directamente. Ahora mismo, leedlo. Ahora mismo, os briquean el ordenador. Leedlo, que está bastante mejor que el que había antes. Bueno, amiguetes. Y bastante mejor que ese que ponía a parir a Microsoft por las escrituras. O el del iPad. Vamos a ir cerrando el tema de debate de esta semana. Yo creo que ya hemos tratado lo que era actualidad y de forma intensa. Así que si os parece, nos vamos al micro abierto. Espero que tengáis temas interesantes para que, esos 60 segundos que se os conceden, que nunca son tal, pues den de sí. Vámonos. Bien, criaturillas, tenéis 60 segundos e intentad que sean 60 segundos para decir lo que os venga en gana, eso sí, siempre con criterio, que es lo que nos diferencia. Don Joaquín Elaño, cuando usted quiera, sea usted el primero, por favor. Pues espérate un momento, Juan, que es que me acabo de dar un vuelco el corazón. Acabo de leer ahora mismo, en riguroso diferido, sí, señor, una noticia colgada por nuestro amigo y compañero Pablo, referente a Electronic Arts. Sus palabras son: no nos hemos olvidado de licencia como Road Rash. ¿Sabes lo que significa eso, Juan? ¿Tú sabes lo que puede significar eso? Mamma mía. En un reportaje también anterior ya se había hecho entrever que por parte de Electronic Arts se había trabajado con una especie de demo técnica sobre la posibilidad de que esta excelsa saga, la única capaz de ensombrecer a Motor Store, pudiera regresar algún día. Y ya con esta noticia es que yo creo que hay que darlo por hecho. Decir, el año, están entrando ya hasta sudores fríos, solo de pensarlo. Que lo que significa eso es que no tienen amnesia, no que vayan a hacer un nuevo Road Rash, que no se hayan olvidado del que hicieron, está bien, yo tampoco. Sí, porque fueron muy buenos, pero esto va a ser muy grande, Juan. Tú fíjate en lo que te hago, en lo que te digo, en este 3 tenemos un nuevo Rash. ¿Qué están haciendo, Rolaño? Es que estoy trempante, es que me he puesto trempante. Mira lo que hago, mira lo que hago. Se emociona. Mira lo que hago, está dando volteretas para atrás como el mono a medio. Bueno, caballeros y señoritas, siguiente en coger el micro de los 60 segundos. Hablará de los pets y de sopa de cabras. Vaya, dos grupos más horribles. Bueno, a ver, no digo nada que Ana me mata, sino solo comentar que Kratos es un personaje que estaba hecho y diseñado para... La forma de describir es esa, Kratos. Hecho y diseñado para Mortal Kombat. Ha salido el tráiler con el gameplay, hola, 3 euros como mínimo, con lo que he dicho ahora. Hola. La jugabilidad dentro del nuevo Mortal Kombat, y es absolutamente brutal cómo destroza a los enemigos. La verdad es que tiene que cambiar mucho las cosas para que no me pille el Mortal Kombat en PlayStation 3, aunque la comunidad esté en Xbox 360. ¡Mote! Pues leíamos, ya que citábamos actualidad y que citas juegos de lucha, leíamos también esta semana en MediStation que van a nerfear vilmente a Sentinel en Street Fighter 4. Era un escándalo eso. Street Fighter, no, en Marvel vs. Capcom. En Street Fighter 4, sí. Perdón. Habéis citado Street Fighter. Ok, en Marvel vs. Capcom. Bien, y esto me lleva. Qué fácil es cambiar la experiencia de juego para un usuario simplemente con unos pocos kilobytes, ¿verdad? Los jugadores de MMO lo sufrimos muy muy frecuentemente. En WoW se ha pasado muchísimo que cambian los valores de atributos, de ataque, de talentos y todo esto de un personaje que tú tenías que estaba muy bien y de repente pasa a estar muy mal. Esto es fácil. tienes un mismo juego y con apenas uno, no sé, una descarguita de medio mega, te cambian el juego enteramente. Y después al mes siguiente, pues te lo vuelven a cambiar enteramente. Y al mes siguiente igual, y así vas renovando el mismo juego sin tener que pagar los 60 euros cada vez. Pero es peligroso. Una idea fantástica. Es peligroso que si la gente llora, se cambie las cosas cada 2x3 porque podemos tener un desaguisado en dentro del juego. Salva, Salva. Si jugaras como se tienen que jugar a los juegos de lucha en general, a todo esto, en random, es decir, que te dé igual lo que te salga, exacto, pues entonces te daría un poco igual lo que hicieran. Eso es verdad. Pero claro, como tú vas a siempre los personajes que están overpowered, que ganan el Sentinel, hacer un equipo de tres, Sentinel. Yo como los tíos duros con el Vega, reventando de la cara a Nacho. Personajes, le va a tocar el turno a Nacho en este instante. Yo, pues, ¿qué os voy a contar? Iba a hablar de Kratos y me la ha pisado Salva, iba a hablar del Marvel vs. Capcom y me la ha pisado Motenai, así que voy a abrir un foro público sobre sitios donde salir por Madrid un jueves por la noche. Bueno, no, eso lo dejamos para luego. No, a ver, sobre Marvel vs. Capcom 3 aún tienen que nerfear el assist... El assist de Trombón y el de Hulk, que aún siguen siendo retarded, macho, porque es que eso es un escándalo. Y de Mortal Kombat, digo bien, decir que Kratos, que te lo has dejado Salva, en el gameplay, su gameplay es muy particular, porque tiene esas cámaras lentas que se ven en God of War con los combos, las tiene, los combos aéreos los tiene, las diferentes armas que hemos visto con el arco, con la cabeza de Medusa, con los guanteletes que los utiliza en combos. ¡Dilo! Y también le hemos visto... ¡Dilo! Y también... Que digan qué. Sigue. Digo bien. Y también le hemos visto con Quick Time Events para los combos, ¿no? O sea, que es la jugabilidad de él en God of War implementada a Mortal Kombat. Y cuidado con su Fatality y con el Stage Fatality, que también tiene pues en su línea, ¿no? Como chorros de sangre y como debe ser. Y por cierto, cuidadito con los fatalities de este nuevo Mortal Kombat, porque es que me parecen los mejores de lejos y los más brutales de toda la saga, ¿eh? Cuidado con el del metro, que le limpia la cara con el esto, cuidado con el de los brazos y cuidado con el de Milena, que vuelve también, ¿eh? Bueno, Enrique, cuando quieras. Bueno, yo voy a volver a mis orígenes y, como todos sabéis, a mí me encanta la saga de Capcom, me encanta Resident Evil. Y mira, yo cuando he visto la noticia de que iban a reeditar el cuarto y Code Veronica en alta definición, en descargable en España para PS3 y 360, he dicho, lo siento mucho, pero voy a empezar a ahorrar puntos para poder comprármelo. Ya está, era un mensaje emotivo, simplemente. Muy bien, 15 segundos. Ahora ya están tocando. Ha compensado. Te toca a ti, Albert, así que cuando quieras. Ah, ¿A mí? Hombre, pues a ver, en mi minuto, ¿cómo no podía hacer referencia a lo que ha sido para mí la noticia del año, ¿no? O sea, que Electronic Arts te diga públicamente, a ver, señores, yo os quiero mucho, o sea, Xbox, Play 3, os quiero mucho, os sacaré el jueguecito, pero que sepáis ya, a día de hoy, 24 de marzo, que la versión de Battlefield 3 para vuestras consolitas pues estará escapada, o sea, que lo tengáis clarísimo, porque lo que queremos hacer para PC no cabe en vuestras maquinitas. Así que yo creo que esto es un notición, o sea, que Battlefield 3 vaya a tener un juego de una forma en PC y otro jueguecito, ¿no?, para vuestras maquinitas, para que no lloréis, para que quien yo me sé pueda hacer el torreta y demás, pues bueno, hacer el torreta, pero la versión buena en PC. ¿Eh? Y hablando de PC, y esto de los parches, ha salido el parche 1.3 de StarCraft y resulta que nos dan un icono con una estrellita muy chulo a los 8 mejores jugadores de la Liga Diamond, que bueno, tú sabes, Mote, que es la segunda mejor liga que hay en StarCraft. Estoy precisamente, a falta de una semana para que den estas estrellitas, estoy octavo. Es decir, hay 92... cabrones que están intentando luchar por esa octava plaza para quitarme la estrellita. O sea, que estoy que madre mía. Así que bueno, a ver si al final lo consigo. Lo cuento la semana que viene. Ay, mamma mía. Si es que no da abasto. En fin, vamos a ir poniéndole punto final al programa de esta semana, si os parece. No sé si Jessica tendrá algún mensaje más con el que obsequiarnos antes de que nos despidamos, pero vamos a ir de momento pasándonos al cierre y ahora le preguntamos. Bueno, Bueno, y así pues, ¿qué? Nos han dejado los amiguetes una buena ración de troleadas para que en estos últimos segundos del podcast nos reíamos pues, un rato. Pues os voy a leer un par, pero la verdad es que la gente ha decidido opinar mucho más sobre los temas de hoy, que ha estado bastante calentito Twitter y Facebook, y no nos han troleado mucho, ¿eh? Hay que trolear. Pues muy mal, hay que trolear. Por ejemplo, HJ Pilgrim nos dice, estaba para Albert Hit Morena, empieza a escuchar rap para hombres, Tote, Falsa Alarma, Violadores, Deja los Toys. Pero ¿qué dices? Pero Tote, no, eso no. Me vas a decir que es para hombres, el vendido Tito. Ese. Anda, hombre, ponte un disquito de Hablando en Plata. Albert, no se ha confundido, quería decir Tito. Tito MC, el que te foca, el que te parte la boca, el que no deja tocarse las pelotas. El que te foca. Pulsa el botón A, nos dice, quiero un videoanálisis de Nintendogs y Catch por Albert ya. El que te foca. Lo está cocinando ya, lo está cocinando. Y Nacho 890 nos dice, si el Barça gana a Nacho, Relaño y Albert, se calla, rapan. Ese tema no. Y si lo hace el Madrid, Salva, Mote y Albert, se rapan. Yo creo que lo de Mote va a estar complicado, ¿eh? Bueno, creo que a mí raparme no me cuesta nada. Basta ya, creo que tengo que quedar rapado ya. A mí no me cuesta nada. Sobre todo Mote, como Mote tenga que raparse esa melena que tiene, vamos. Ah, otro más, que nos acaba de llegar ahora mismo. Rubén Calvo, ¿para cuándo el nuevo diseño de la web? Porque al final... Ah, sí, está. Sí. Esto es una troleada corporativa, macho. Ese ha sido Mote. Este es un troleo corporativo. Esto es en vez de Multinic, es un Motenic. Se huele los Motenics. Va a salir el mismo día que Duke Nukem Forever, que se acaba de retrasar otro poquillo, así que... Qué bestia. Este ha sido... Me ha jodido este retraso, ¿sabéis por qué? Porque el Duke salía el día de mi cumpleaños, coño. Este ha sido Pep, es un multinick de Pep. Bueno, pues esos eran todos, ¿no? Jessica. Espera, que no están llamando. Hay otro más, venga. No. Llueven ahora. Que llega, chicas, es que hay que avisar con tiempo estas cosas. HJ Billion otra vez, ¿para cuándo unos Sims, Nacho Ortiz Edition? Lo importante es buitrear y no socializar con Playboy TV de serie. ¡Claro, hombre! ¡Cudos! Toda la ciudad estará compuesta solo de garitos no fundas. Y durante el día no hay nada que hacer. Y un gimnasio. Bueno, pues Jessica, salvo que me quieras volver a interrumpir para decir que llega otro, esto sería un parto múltiple pero de los buenos, vamos a ir ya despidiéndonos de la gente y nada, eso, ¿eh? Jessica, salvo que me quieras interrumpir para avisarme de que llega otro. Joder, el mensajito. Tú sí que eres un troll maestro, tío. Joder. A ver si... vaya día lleváis. Sí, es que ahora Albert está en éxtasis. Sí, mira lo que hace. Se le ha abierto el córtex cerebral, con la 3DS, madre de Dios. Nacho, hasta la semana que viene, tío. Pues hasta la semana que viene, queridos. Yo todavía me quedo un día más aquí por Madrid esa semana. Antes de volver a la patria alicantina, mañana estoy en la FNAC con 10 usuarios nuestros que van a jugar, van a echar unas partidas a Super Street Fighter 4 3DS con el legendario productor de la saga Yoshinori Ono, que viene por primera vez a España. Esto es un pasote. Y vamos a estar jugando unas partidas con él. Y después, al día siguiente, dará una clase en Ideame Maestro, dentro de ese ciclo de conferencias de desarrolladores consagrados para jóvenes estudiantes y miembros de la industria. Así que nada, chavales, que nada, ya que quiera jugar a Super Street Fighter 4 3DS, que me pida mi código de amigo por Facebook, Twitter o lo que sea, que yo estoy abierto a todas las posibilidades. Me consta. Saludito, hasta luego. Albert, nada, tú estás deseando que pongamos punto final a esto. Tienes la 3DS en una mano y la tecla para hablar por aquí en la pulsada con la otra. No, la verdad es que la mano derecha estás equivocado, lo que tengo, pero bueno. Entonces, sí, yo no he dicho derecha ni izquierda, tú sabrás con qué narices te usas a ti mismo. Ah, bueno, sí. No, escucha, Nacho, me empieza a molestar que montes esto de grabar los podcasts justo los jueves, que son los días en los que sale todo en las tiendas. O sea, me compro la cosa, llego a casa y patapú, podcast. Hay que cambiar el día de grabación. Se cambia y punto, cambia. Sí que sale todo, pero no solo en las tiendas, Por cierto, Nacho Ortiz, 2 puntos, abro comillas, estoy abierto a todas las posibilidades. A todas. Mierda. ¿Sabes qué es esto de cuando dices una frase 0,1 segundos después dices la he cagado, mierda? Pues ahí, ese es el sentimiento que te... Sí, y 0,3 segundos después dices y al verme la va a retragar por la... Y durante un minuto pensabas que se había quedado en el olvido, pero no. Sabía que iba a volver a por mí. Bueno, tío, hasta la semana que viene. Ala, ahí queda eso. Salva, lo mismo digo, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Oye, ¿sabéis si es verdad que en Crysis 2 de PCs pone Pulse Start para continuar y no está el botón Start en el teclado? Calla, en tu teclado no está, en el mío sí. ¡Ah! Ahí lo has dado, mote. ¡Ay! ¡Sí! A esto hay que darle así, Pero escrito con Edding no vale. Es que, mote, ni un... No me gustaría repetirme, Mota, no tienes un pelo de tonto, ¿eh? Salva, que lo luego sé, pasa lo que pasa, ¿no? Sabemos qué va a pasar en un futuro. Tienes razón. Pero como no es hermano... Sí, bueno, los teclados que salen con las tapas del yogur o en los bidones, en los baldes del Dixan, tal vez no tienen start. Cómprate un teclado. Con Magdalenas. Manda, hombre, ahí haremos una colecta y te enviaremos algo. Cómprate un buen teclado estos de Logitech, un G19, por ejemplo, como el que tengo yo, que ahí están todos los botones que quieras y más. Adiós a todos, os quiero. Desaño, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Estoy todavía en estado de shock, como diría Enrique, con esto de Roarra, que ya se me viene encima, un nuevo Roarra. Madre mía. En estado de shock. Bueno, me voy a jugar un ratito con mi Nintendo 3DS a ver si se me pasa el shock. Me he acordado ahora el año de la película de la comunidad de Alex de la Iglesia. Qué mítico, y el friki este que iba vestido de Vader diciendo que viene la fuerza. Pues así te imaginaba. Enrique, nos oímos, tío. Bueno, pues yo me despido recomendando que esta semana no os perdáis los descargables que vienen, entre ellos el Arrival de Mass Effect y por supuesto la expansión de Castlevania. Y bueno, como habéis comentado antes, el Tito en sí, un saludo para el Tito en sí, compañero de aquí de la capital sevillana. Bueno, Ana. Y otro para Nach Scratch, paisano alicantino. Ana, un saludito para ti también, que no me olvido. No sé si estarás ahí al lado del micrófono o qué, pero bueno, creo que no nos hemos portado tampoco muy mal esta semana. Aquí estoy. No, estoy contenta. Parece que después de casi año y medio lo vais pillando, ya era hora. Somos, como dice Nacho describiendo a Hulk, retarded, ¿no? Es la palabra que usas, tío. Retard, como el resacón en Las Vegas. Bueno, Jessica, vámonos a casa ya, despedirnos del... Bueno, de yo, si me dejas antes de despedirme como cada semana, voy a meter una última troleada que nos acaba de llegar, de Pablo Morales, que nos dice: Nacho, ¿estás orgulloso de ser el primero del Street Fighter de 3DS cuando aún nadie tiene la consola? Claro. Oye, atención, 93% de victorias, ¿eh? No veo a los japoneses estos paquetes como están pillando, pero claro, eso no hay en España ni nadie, ¿eh? Así que nada, me despido como cada semana. Ya saben los oyentes que nos pueden escribir por Twitter, por Facebook, por el foro y al email de siempre, medipodcast@medistation.com. Y que troleen generosamente, sí, que luego nos lo pasamos bien, ¿eh?, en estos últimos minutillos del podcast. Bueno, amigos, muchas gracias, como siempre, por haber estado ahí. Espero que hayáis disfrutado de esta entrega 28 del podcast de Medistation. Y la semana que viene más y mejor, no faltéis, que pasamos lista, hasta luego. Medipodcast, el podcast de Medistation. Oye, Nacho, Relaño, este te va a gustar. Ya queda menos para el presencial. Nachito, tú sabes que Ana, tú atenta, y Jessy también, que te va a gustar, hombre. ¿Sabes qué es lo que tienen las mujeres, eso? La mujer, ¿qué es lo que tienen las mujeres una vez al mes que les dura 3 o 4 días? ¿Sabéis lo que es? No, 3 o 4 días no. Pues, el sueldo del marido. ¿Comprendéis? Vamos a empezar con el cooperativo de tipo corriente. No te saques el móvil, deja el móvil guardado. El móvil. ¿Ves? Al ver ha visto la película, pilla la caña. El móvil, qué grande, tío. Qué grande. Esto huele mal.